La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Sueños posibles, el programa que conduzco junto con Irene Antinori y Fernando Tevele, en su programa número 63. Un programa que está atravesado por afectos muy desgarradores, donde se mezcla la tristeza, la bronca, la rabia, el estupor. Estamos hablando de un programa que va a tratar de un tema que queremos instalarlo de esta manera, el Estado y el terror. No ya terrorismo de Estado, como bien supo gerenciar la dictadura cívico-militar, pero no podemos dejar de reconocer, por lo menos aquellos que nos guía a cierto sentido mínimo de la sinceridad, de lo que podemos denominar lo evidente, lo sensible, que en este momento el Estado y el terror han vuelto a encontrarse. Hay muchas maneras de pensar al terror. Freud mismo hablaba de neurosis y de terror. El terror es un estado, primero, que puede paralizarnos, ahí es parecido al pánico. Las sensaciones de muerte inminente y el grado de indefensión es total. O sea que es un cóctel realmente mortal. De terror podemos morirnos, la expectativa terrorífica es nada más y nada menos que límite, en el sentido de que nuestra vida está totalmente comprometida y no hay forma de poder revertir ese destino. Un psicoanalista hablaba hace muchos años del terror sin nombre, porque el terror también tiene eso, no se le puede poner palabras, ¿no? Se ha banalizado, se ha frivolizado, como tantas cosas en los últimos tiempos, hablando, diciendo, bueno, esto es de terror, ¿no? Como decirlo de una manera tal, y todo es de terror, ¿no? Desde una reunión de consorcio hasta no encontrar el yogur de la marca preferida o lo que fuera. En realidad, cuando está el terror, está, primero, la impotencia más absoluta, o sea, ese espacio donde realmente nada podemos hacer, o todo lo que hagamos no sirve. Después, el terror de los que están con nosotros. El terror es absolutamente contagioso, es, digamos, como una resonancia radioactiva, y luego la convicción de la muerte inminente. En ese sentido, creo que tenemos que darnos cuenta que hablar de Estado y terror, el Estado y el terror, tiene que ver con una forma de pensar, una forma de instalarnos en relación a la masacre de Once y otros temas, incluyo la megaminería. Este programa es muy escuchado, pero además yo quiero, todos los que estamos acá, queremos que todo lo que digamos esta noche quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque necesitamos dar testimonio de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que vamos a hacer para que estas cosas, que van a seguir pasando, empiezan a dejar una enseñanza que es muy necesaria.

en su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bueno, acá en nuestro programa, como habrán escuchado, estuvimos hablando con Sandro Sosa. No pudimos ubicar, a pesar de que ya habíamos saludado en la tarde en dos ocasiones, al Pollo Sobrero. Y llegan a nuestro muro de Facebook habituales oyentes, colaboradores, yo diría ya a esta altura, Severo Renis, que plantea con criterio que nacionalizar los ferrocarriles y que pasen a mano del Estado no garantiza nada, desde ya que no garantiza nada, o quizá garantice poco. Alicia Jardel, que pregunta que propone el Pollo al gobierno, y algo escuchamos, ¿no? Este tema de empresa del Estado con control obrero, que de alguna manera, como vimos, este compañero Sandro Sosa, que estaba ahí en la vía, llovía, estaba en el lugar de trabajo, a mí por lo menos me da muchísima más tranquilidad que estos organismos burocráticos como la CNRT, y ni que hablar de las mafias de los concesionarios. Yo hace 3-4 días ya se había, si lo pienso un poco puedo decir el día exacto porque venía de Loma de Zamora, creo que fue el viernes, y realmente escuché un reportaje de Mona Mol Calvillo, que es una periodista que yo respeto mucho, a un delegado de la fraternidad. Y más de 20 minutos, 25 minutos estuvieron hablando del menemismo, ¿no? Es decir, lo cual me llamó la atención porque es casi como una confesión de parte, decir, bueno, miren, estuvo Menem y sigue estando, ¿no? Creo que esta estrategia, que he escuchado en distintas oportunidades, de seguir batallando con el neoliberalismo, es útil a los que, por ejemplo, como yo, escribí un trabajo en Pelota de Trapo, que, bueno, los que no lo leyeron, me gustaría que lo hicieran, se encuentra en pelotadetrapo.org.ar y se llama Del Tren Bala al Tren Bomba. Realmente sí, pensamos eso, pensamos que hay una continuidad con las políticas del año 90, que en algunas áreas se desmarcaron, pongamos derechos humanos, pero en otra se remarcaron. Y en ese sentido yo siempre digo, si a mí me dan, voy a un restaurante y me sirven, qué sé yo, un plato, un churrasco quemado, no me sirve que me digan, no, pero el de la semana pasada estaba rico. Eso de decir, bueno, hay cosas buenas y cosas malas, yo creo que ya no es una estrategia adecuada. Y estamos realmente en este momento, creo que, me parece que todos sintiendo esto del Estado y el terror, denuncias, persecuciones, amenazas. Nuestro programa se hace solidario, absolutamente solidario, con Gustavo Vera y toda la Alameda, por esto que apareció como una amenaza de muerte. Y sabemos que las amenazas en este país, en ningún país se pueden tomar en chiste, en este tampoco, por el tema del prostíbulo Madajoz en La Recoleta y toda una red prostibularia que estaría en esa zona. Además, Alfredo, no es una amenaza anónima telefónica, son testigos de identidad reservada que denuncian este prostíbulo y que dice que participaron de reuniones en las que se estaba planificando dar vuelta a Gustavo Vera, y ellos dicen que en la jerga de la mafia dar vuelta es sacarse encima a alguien molesto, asesinándolo. Bueno, por eso, cada vez más esta idea que estamos tratando de imponer de el Estado y el terror, creo que se hace cada vez más consistente. Insisto, no hablamos de terrorismo de Estado, pero sí hablamos del Estado y el terror. Y seguramente ahora que vamos a hablar de minería, mira, esto pasó hoy a la mañana en el programa La Mañana de Radio Continental que conduce Víctor Hugo Morales. Atenti, yo estoy delante de dos psicólogos. Por favor, ¿me explican este fallido? Lo traje para mostrárselo a ustedes, a mis compañeros, porque nunca pensamos cómo es el mapa de la provincia de San Juan. 80% montaña, 80% montaña, como si Dios les hubiese dicho, aquí está la riqueza, estos minerales. Ahora hay que sacarlos de una manera que no mate a la gente al mismo tiempo. En eso parecería que están. Me vine con la sensación de que el 75% de la población está a favor de la minería. De alguna manera también la última elección de la provincia, ganada ampliamente por José Luis Gioja, está hablando de eso. Porque la oposición decía no a la minería y Gioja, se sabe, dice sí a la minería y se conoce cuál fue el resultado de la elección. Bueno, en mi unipersonal que continúa en marzo, siempre a las 23 horas por ahora, todo marzo vamos a tener Así No Es la Vida. Yo digo que el infierno son los actos fallidos y a este importantísimo, enorme periodista Víctor Hugo Morales cayó en la generalidad de la ley. En realidad quiso decir minería y dijo minoría. Y lo que pasa es que el tema de las minorías y las mayorías se manejan de una manera a veces un poco arbitraria. Vamos a nuestra segunda entrevista. Bueno, nuestro segundo entrevistado es Juan José Rodríguez, que es integrante de la Asamblea Radio El Algarrobo de Catamarca. Y justamente... Donde se escucha este programa. Donde se escucha este programa. Fernando Tevere está acá, haciéndome todo tipo... De apuntador. Todo tipo de mueca. Bueno, y Juan José estuvo detenido durante la represión en Belén. No sé si como efecto de esta ley antiterrorista que supuestamente este gobierno no iba a aplicar. Bueno, así que, ¿cómo estás, Juan José? Hola, buenas noches. Alfredo Grande te saluda. Placer, qué gusto estar con ustedes. No. Es un honor para mí y para toda la Asamblea del Algarrobo y la radio estar en el aire de allí de Sueños Posibles. Bueno, te lo agradezco muchísimo, muy generoso de tu parte. Nosotros estamos tratando en el programa de hoy de hablar de algo que yo propuse denominarlo el Estado y el terror, ¿no? Es decir, no hablar de terrorismo de Estado, por supuesto, estamos dentro de una lógica democrática, pero hay Estado y hay terror. Y yo creo que, además de, no sé si pudiste escuchar el acto fallido de Víctor Hugo Morales, pero que tiene su costado gracioso, pero evidentemente este tema de la mega minería a cielo abierto, con todo lo que representa, me parece que es una situación terrorífica. Quisiera que vos la comentaras. Mirá, sí, gracias, porque nosotros estamos continuamente hablando de esto del Estado y el terror. Nos han corregido bastantes veces porque por momentos nosotros sentimos que estamos bajo terrorismo de Estado. Cuando uno ve la justicia, la policía, los gobiernos, todos alineados con las patotas mineras, las empresas transnacionales, como en este caso Alumbrera, todos trabajando juntos con el fin de desprestigiar y de mantener este asesinato de los pueblos tan silenciado y tan, bueno, patente para los pueblos y tan oculto para todo el entorno, ¿no? Incluso para los pueblos que vivimos con las instituciones negando y ocultando toda esta situación, ¿no es cierto? Bueno, lo de Víctor Hugo, justo en esta mañana salió Rosario, una compañera acá también de la Asamblea, y fue lamentable porque creíamos que Víctor Hugo, como vos decías, es un gran periodista, iba a mantenerse bajo alguna línea de objetividad. Y bueno, intentamos descubrir a un operador público de las mineras, porque lo que pasa con la megaminería ya es innegable. Nosotros no hablamos por lo que puede llegar a pasar en el tiempo. Nosotros hace 15 años que tenemos minería a cielo abierto acá muy cerca y sabemos lo que implica. No estamos hablando porque tenemos miedo, estamos hablando porque sabemos lo que sucede. Y bueno, y esto es lo que trata de tergiversar continuamente los megamedios, como lo que hace Víctor Hugo, lamentablemente, porque nos hubiera encantado contar con sus bellas palabras, tratando de arrojar luz sobre lo que está sucediendo. Y la verdad que está manteniendo el oscurantismo de la situación. No sé si en parte digo lo que explico lo que nos pasa aquí con respecto al Estado y al terror. Bueno, ahora Juan José sí. Rodríguez, con él estamos hablando. La situación, además de la parte de la megaminería en sí, entiendo que la cuestión política está también sumamente difícil, porque ustedes están de alguna manera perseguidos, controlados, supongo que asustados, esto que Víctor Hugo Morales haya tomado esta posición pública tan fuerte, no deja de ser preocupante, evidentemente, le está dando un respaldo a Yohja más allá de los votos, ¿no? Como si esto fuera la única fuente de razón y justicia, ¿no? Y entonces, lo que nos interesa a mí y a todos los que hacemos el programa y a nuestros oyentes, que son de distintas partes, gracias a Internet, por el momento Internet sigue siendo libre, esperemos que siga, es cómo están ustedes, cómo es la vida cotidiana de ustedes, con todo esto que están sosteniendo y todo esto que están defendiendo. Mirá, la vida cotidiana es bellísima porque estamos en el paraíso, acá en Andalgalá, en el oeste catamarqueño, son paraísos. Es hermoso despertarse y ver el nevado de la Conquija, que es una locura del amor. Entonces ya los invito a que vengan y lo conozcan. Pero también lamentamos y vivimos en esta situación, ¿no? De que en nuestra canilla hace siete años, cuando yo me vine a vivir, tomábamos un agua exquisita y hoy, culpa de la remoción de las empresas, estamos teniendo que comprar agua mineral. Eso empieza a opacar la presión que ejerce este Estado y terror separado para no herir susceptibilidades, pero la realidad indica de que se opera de esa manera el Estado, ¿no? Persiguiendo, mientras estuvo sitiada la ciudad por la patota de Minera Lumbrera, a nosotros nos hicieron allanamientos en las casas, ¿no? Bueno, están pasando esas cosas, nosotros vivimos, hay como mucha tranquilidad porque ese mismo miércoles 15, cuando estaba asistida la ciudad, marcharon más de 4.500 personas en la plaza con nosotros, con la asamblea y con caminatas que se hacen todos los sábados de hace dos años. Así que hay mucho respaldo por parte del pueblo de Andalgalá y esto se está viendo que en Tinogasta se está manteniendo un bloqueo muchísimo que bloquea el paso San Francisco. Entonces, bueno, todo este gran apoyo regional, que en realidad es la conciencia de los pueblos y el intento de supervivencia de los pueblos, ¿no? Porque en realidad los pueblos estamos siendo envenenados sistemáticamente por estas empresas. Esto no es solamente un modelo político y económico, esto es un modelo biológico de exterminio de pueblos, de poblaciones, porque no es poca cosa decir que en Andalgalá ha crecido monstruosamente los casos de enfermedades rarísimas, cáncer, alergias y respiratorias, porque nos quieren hacer hablar del cianuro, pero es lo mínimo el cianuro. Nosotros tenemos problemas de que usan 100 millones de litros de agua por día, que no entran nuevamente al ciclo biológico como lo hace con la agricultura. Son 100 millones de litros que no sirven para nada, nunca más, por cientos de años, miles quizás, que son trasvasados de cuenca. Eso por hablar del agua. Además, ¿no?, de ensuciar químicamente, eso para hablar del agua, pero las voladuras de los cerros producen, por la química de los cerros, al contacto con el aire, esta remoción de las tierras, generan muchísimos polvillos, problemas que después son los que están generando las enfermedades respiratorias de toda esta región, que han sido regiones donde la gente se ha venido a curar de enfermedades respiratorias. No hace muchos años, antes de que empezaran las enfermedades, venía a curarse acá, a estos pueblos, de las enfermedades respiratorias, ¿no? Bueno, hoy son derivados de nuestros hospitales modelo, gracias al desarrollo y el progreso, son derivados a provincias como Córdoba, Tucumán o Buenos Aires, porque acá no ni siquiera los tratan, ni siquiera dejan escrito que han sido derivados, para que no queden estadísticas y no pueda decir nadie que acá están sucediendo estos problemas. Eso es parte, ¿no?, de lo que es el Estado y el terror también, ¿no?, del ocultamiento de la información. Juan José, la verdad que todo lo que decís es realmente casi desesperante acá desde tan lejos y sentir que podemos hacer tan poco. Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Cómo va? Hola, bien, sí, gracias. Bueno, a ver, nosotros en la semana en La Retaguardia hablamos con Sergio Martínez. Sergio era parte de la Asamblea y desde el 10 de diciembre es el secretario de Medio Ambiente de la localidad de Andalgalá, porque el 10 de diciembre asumió Alejandro Páez, que es un intendente que asumió con un discurso un fallido mío en este caso, asumió con un discurso contra la minería y por eso ganó las elecciones. Con la lista de Proyecto Sur, MST fue la única intendencia que ganó y no fue casualidad. Y nosotros nos preguntábamos cuál ha sido en estos tiempos la posición del intendente. Ay, mirá, lamento tener que decir esto. Él gana con un discurso en contra de la megaminería y que parece sostenerlo en el discurso, el hecho de decir que no quiere a Minera Guarrica, que es la que directamente daría la naciente de nuestros ríos. Pero en la práctica, como intendente, no ha hecho nada en contra de estos proyectos, ni en pos de detenerlos, ni en pos de generar una economía alternativa fuerte, porque no ha generado ninguna política agrícola, que ha sido lo que ha sostenido todas estas comunidades durante los 350 años que tiene Andalgalá, ha vivido de la agroindustria y de la agricultura y la ganadería y de la artesanía. Bueno, no ha hecho nada en relación a eso y mantiene una política que no dista mucho del antiguo intendente. Solo es que en algunos medios sale diciendo que no quiere el proyecto Aguarrica, pero en la práctica, bueno, lamento tener que decir, pero es lo que está sucediendo, ¿no? Está siendo un intendente con políticas claras en pos de independizar a los municipios de megaminería, que en realidad no genera nada, ¿no? La megaminería acá no ha generado ningún desarrollo, ni posibilidad alguna de desarrollo, ni progreso, ¿no? El vaciamiento del pueblo, el empobrecimiento de la calidad ambiental y la destrucción de las economías regionales es lo que ha generado estos emprendimientos en estos 15 años. Y no ha hecho nada para revertirlo. Lamentablemente tengo que decir eso, incluso con nuestro compañero siendo parte del Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que el pueblo va a ir madurando. La conciencia democrática tiene que pasar por estas cosas y bueno, veremos qué es lo que pasa con esto, ¿no? Juan José, sí. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta también. Dale. Sí, hola, buenas noches. Hola. Estaba pensando en estos megaproyectos de la megaminería. ¿Cuánta gente emplea realmente de la zona? No, bueno, te voy a hablar en general y después en lo de la zona. El otro día habló el vicepresidente de Minera Lumbrera, que está, de hecho está procesado también porque ha sido parte del aparato represor en otras épocas. Dicen que emplean a 2.000 personas estos emprendimientos, que eso es el empleo que generan, ¿no? 2.000 personas, 1.600 directos y 400 indirectos. Bueno, esos son los empleos que generan, pero lamentablemente son muchos, muchos y muchísimos más los empleos que se pierden, porque se han destruido las economías regionales, y eso es lo que nadie habla, la cantidad de empleos que se han destruido culpa de estos emprendimientos. Y particularmente de acá de Andalgalá no llegan a personas, son muchísimo menos de 100. ¿A cuántas? Y 100 personas. Pasa lo mismo, y en Santa María pasa lo mismo. De Catamarca hay 300 empleados, 300, 350, pongámosle a grosso modo 400 empleados. Juanjo, porque se entrecortó, de Andalgalá, menos de 100. Menos de 100. Menos de 100 de Andalgalá, si eran 100 de Belén, de Catamarca no llegan a 400 empleos. Eso es lo que, eso es la cifra que hasta ellos oficialmente publican. Eso no pueden comprobarlo en palabras de ellos. No tienen ni escrúpulos para decirlo, así que lo dicen. ¿Y cuántos fueron los que se perdieron? Los que se perdieron. Y son incontables. Las economías regionales son economías, como decir, bastante informal. Son el pueblo acá ha hecho agricultura toda la vida y ha alimentado el noroeste argentino de la agricultura de Andalgalá, porque es riquísima. De acá salen frutas de calidades que en ningún otro lugar se dan. Es un clima muy especial, donde el sol tiene una incidencia como en ningún otro lugar, y generan frutas como el membrillo, que es buscada en todo el país, pero bueno, en ningún lado sale que son de acá, porque estamos muy cerca de las empresas mineras que contaminan. De hecho, nosotros tenemos una fábrica de dulce muy importante, que es muy tradicional, que es Dulce Santiago, y que bueno, que es de acá, del mismo lugar, muy cerquita de aquí de la Asamblea, que pasa, la etiqueta dice Tucumán, para no decir Andalgalá. Claro. Así que bueno, pasa eso también, ¿no? Y es incontable la cantidad de empleo que se ha perdido. Son economías regionales, que son economías que vienen de lo ancestral, ¿no? La agricultura en estos lugares viene de toda la vida. Estas tierras arqueológicamente han sido ocupadas por más de 11.000 años. Y bueno, y acá ha habido agricultura desde hace 10.000. Y de eso, la gente, el sistema de riego de la ciudad de Andalgalá se apoya sobre un sistema de riego anterior, que ha sido el que utilizaban otras culturas antes de la llegada del español. Bueno, Juan, no te puedo cuantificar. Lo que sí sé es que continuamente se articula política y económicamente al sector agrícola, que ha sido el que ha dado respuesta a la vida del pueblo durante estos últimos 350 años de colonialismo, ¿no? Bueno, evidentemente, ahora, Juan José, tenés mucho para decir, mucho para contar, y eso es una enorme alegría para nosotros. Lo que no tenemos es más tiempo. Pero tienen radio propia, así que... Ellos tienen radio propia, así que están entrenados. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Espero pronto encontrarnos en tus hermosas tierras. Y bueno, desde ya la solidaridad se descuenta. Buscaremos siempre mantener este tema abierto. Hoy en este programa hemos hablado tanto de la masacre del 11 como de la mega minería, porque creo que son dos temas que hoy por lo menos dan cuenta de lo que para mí es este encuentro desgraciado entre Estado y terror. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes, y repito, es un honor y un orgullo estar así con ustedes en esta nota. Muchísimas gracias, y los espero para que vean este paraíso y puedan gozar de él con nosotros. Vamos a ir, sin ninguna duda. Bueno, fuerte abrazo. Fuerte abrazo también. Bueno, antes de seguir avanzando, quiero agradecer públicamente a María Eugenia Otero, que colaboró en la lectura del cuento. Sí, yo puedo certificar que es una gran artista en otras circunstancias, pero estuvo bien que hiciera de vieja acá. A ver, tengo un par de cosas en Facebook, a través del Facebook tanto de Alfredo Grande como de Irene Antinori o de La Retaguardia. Adrián Galván dice, a propósito de lo que leyó Irene de la denuncia, por decirlo de algún modo, de Raúl Otacé, el intendente de Merlo, culpando a los trabajadores y diciendo que fue un sabotaje la masacre, dice, me parece una tomada de pelo, no les da la cara, acusan a todo el mundo para no responsabilizarse. Merlo cuenta con una particularidad, para que veamos quién es su intendente, ¿no? Fue el único lugar del conurbano y de la capital, el único barrio en este caso un partido, que no tuvo asambleas en el 2002 porque apenas se juntaron, Otacé les mandó una patota para molerlos a palos y no se pudieron volver a juntar. Ese es el estado del partido de Merlo. Y después nos escribe Quique Mosquera de la corriente closista y combativa de Libertador allí en Jujuy, que nos está escuchando también. Le agradecemos a Quique, un gran abrazo para toda la gente que está peleando por la tenencia de la tierra y por mejores condiciones de trabajo también en esas industrias contaminantes como es la del ingenio Ledesma. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Los aforismos implicados que se siguen reproduciendo como yerba buena, ¿no? No como realmente son como copetes que yo en todos mis trabajos coloco. A veces me olvido, casi nunca. Y voy a recordar el aforismo implicado de mi último trabajo, porque justamente me refería a la masacre de Once, ya mencioné el tema del tren bala al tren bomba, y el aforismo dice lo siguiente: en el truco al saber le llaman suerte, en política a la crueldad la llaman tragedia. Y lo escribí muy impactado por las palabras de Juan Pablo Schiavi, porque dijo dos barbaridades que yo creo que si realmente fuera funcionario del Partido Radical o del Partido Socialista o de un partido así pequeño, yo creo que ya estaría prácticamente defenestrado y en fuga directa, ¿no? Primero, que si hubiera sido feriado hubiera habido menos víctimas. Y después que hay una cultura argentina de viajar en los primeros vagones, ¿no? Bueno, yo tomé estas declaraciones, hoy me enteré que la tapa de la revista Barcelona hace hincapié en todo este dislate de Schiavi, pero realmente creo que nos enseña de que la crueldad, que yo la defino como la planificación sistemática del sufrimiento, la crueldad es transversal a funcionarios de cualquier partido, ¿no? Porque parecería ser que hay un momento en que el funcionario tiene que habla consigo mismo, no como sujeto de derecho, de deseo o de desecho en este caso, sino simplemente como el rol, ¿no? Él tiene que sostener que el funcionario tiene que negar la realidad. Parecería ser que hubiera un mandato en la cultura represora donde ser funcionario es ocultar la realidad. Y todo lo que viene como denuncia o enunciado de esa realidad es vivido como la subversión, el ataque. Y acá tenemos los compañeros del ferrocarril o que luchan contra la mega minería, realmente viviendo situaciones de terror. Pasamos a situaciones de humor. Marzo sigue Así no es la vida. Y te propongo lo siguiente, para que no nos corten y no nos corten mal en AM690, que ya estamos pasados, si te parece nos despedimos para que nos están escuchando a través de la radio y seguimos. Un plus, un bonus track para los que nos están escuchando en la retaguardia, que incluso se van a ganar alguna entrada si quieren. Bueno, cómo no. Así que nos vamos despidiendo para la gente de AM690 hasta el próximo lunes. Felices sueños posibles. Ahora sí, seguimos por la tarde. Bueno, el bonus track es muy simple. Era para insistir a los compañeros y compañeras que nos están escuchando por internet que seguimos con Así no es la vida, el unipersonal, ¿Era la última el viernes pasado? ¿Qué pasó? Sí, no fue la última. La dirección del teatro nos pidió seguir y nosotros accedimos más que gustosos. Seguimos en marzo en el horario de las 23 horas, se puede llamar al teatro ya, hacer la reserva, hoy directamente la función. Realmente estamos muy contentos de esta posibilidad y así que seguimos apostando a nuestro querido unipersonal. Y para los que lo vieron, hay que decir que todas las funciones hay un remix. Sí. Ahora se cambió el final. Sí. Vamos a ver cuando cambiamos al principio. Sí, estamos cambiando todo. Estuve hablando con un gran amigo, Mario Hernández, que realmente comentaba eso, ¿no? Es decir, cambiamos el final, cambiamos el principio, cambiamos la mitad. Siempre cambia. Y habido... mientras no cambie el que hace el unipersonal. Y nunca se sabe. Pero lo que sí es cierto es que gente que ya lo vio dos, incluso tres veces, ha notado la diferencia, no solamente entre la CLAC y el ya, sino también dentro de funciones del ya. Bueno, ahora sí. Pará. Fernando me dice que el no. Primer mail que llegue a enlaretaguardia@gmail.com, enlaretaguardia@gmail.com, se ganan un par de entradas. ¿Sí? Muy bien, entonces nos veremos el lunes que viene. Felices sueños posibles. Felices sueños. Mirando el mapa, lo traje para mostrárselo a ustedes, a mis compañeros, porque nunca pensamos cómo es el mapa de la provincia de San Juan. 80% montaña, 80% montaña, como si Dios les hubiese dicho, aquí está la riqueza, estos minerales, ahora hay que sacarlos de una manera que no mate a la gente al mismo tiempo. En eso parecería que están. Me vine con la sensación de que el 75% de la población está a favor de la minería. De alguna manera también la última elección de la provincia, ganada ampliamente por José Luis Gioja, está hablando de eso, porque la oposición decía no a la minería y Gioja, se sabe, dice sí a la minoría y se conoce cuál fue el resultado de la elección. El infierno son los actos fallidos, ¿no?